Prepárate porque ahora llega tu tiempo Beatle. Beatles.7. La mejor manera de empezar el fin de semana con un viaje mágico y divertido a través de todo lo que huele a Beatles. Beatles.7, con la colaboración especial de Engasa Mini, el concesionario Mini en Valencia. Beatles.7, con Ramiro Segreyes. Bienvenidos, buenas noches, una vez más a esta fantástica manera de empezar el fin de semana, como reza la careta del programa. Estamos otra vez aquí, muy contentos. Tenemos hoy bastantes alegrías, ¿no? Hemos recibido una carta muy chula que luego va a contar Ata, de un amigo nuestro, un gran amigo. A partir de hoy ya es amigo, desde que hemos leído esa carta tan chula, pero eso será dentro de un ratillo. También, como no, darle la bienvenida a Ata. Buenas noches, Ata, Ramiro. Está buenas noches. Muy guapa, de color rojo. A todos los oyentes. Recuerda, Caperucita Roja. Muy y a uno en especial. Sí, esta noche se lleva las buenas noches una persona en especial. Exactamente. A ese oyente en especial que le vamos a dedicar una canción. ¿Qué noche la que el día va a ser? Ya lo adelantamos. ¿Ya lo has dicho? Ya lo he dicho. Decirle también que Ata, además de muy simpática, es guapísima. Que eso en la radio no se ve, pero cualquier día pondremos una cámara oculta. El que también es muy guapo y muy simpático es José Asunción, el doctor Asunción. Y encima tiene estudios, ¿eh? Ahora tiene estudios. A mí me los quita. Muy buenas noches. Muy bien, y en el control tenemos a Mario García, ¿eh? Mario García, también uno de los pupilos aventajados de David García, que a veces hace novillos, pero se queda él y lo hace muy bien. Nos ha preparado un fondo musical de Vicente Amigo, que es un amigo de ellos que se llama Vicente, y por eso han decidido que sea él quien lo haga. Y como no, de Mini Engasa, luego hablaremos también de Mini Engasa y de Mini Nex, una cuestión de confianza. Coches usados, ¿cómo usados? Es una barbaridad, esos son más nuevos que los nuevos. Vamos a empezar con una canción que a mí me marcó un punto en el tema, en la vida de los Beatles. Yo fue la primera canción que escuché bastante distinta al resto de las anteriores. Uh-huh. O sea que fue, ellos evolucionaban y yo sé que la evolución la entendí aquel día, escuchando Penny Lane. Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know, and all the people that come and go stop and say hello. On the corner is a banker with a motor car, the little children laughing him. And the banker never wears a mask. Bueno, continuamos con esta canción que me gusta mucho el título. Dice, tu madre debía saberlo. Your mother no, soul no. Tu madre debía saberlo. Hubo un grupo aquí en Valencia que se llamaba Mamá, ya lo sabe. Sí, ahí está. Fue a raíz de eso, ¿no? No lo sé. No, tranquilo, que había mi gente, madre ya lo sabe. Ahí había gente, eran unas chicas que tenían un... De hecho, una de ellas es Cristina Tarrega, la que hace el programa este. Tenían un barecito cerca de Puro Moro que se llamaba Mamá, ya lo sabe, y entonces el videoclip se grabó en Puro Moro. Me gustaría recuperar aquel videoclip, salíamos todos. Bueno, pues eso, tu madre debería saberlo, yo no, mother should know. That song, get up and dance to a song that was a hit before your mother was born. Though she was born a long, long time ago, your mother should know. Esa sintonía de característica que nos dejó el señor Contel en su paso triunfal por Beatles.7. Sí, ese punto surrealista que tiene este tema, como fuera de rango. Pero de, tan ¿de rango o de Rambo? Bueno, para empezar quiero decir felicidades. Felicidades, Ramón Guillén Jiménez. Que pensábamos que era de La Plata, que estabas en Argentina, pero no. La Plata, estás aquí muchísimo más cerca y sigues siendo Plata. Felicidades, encantados los tres de haber recibido tu carta. Y, por supuesto, aceptamos tu petición. Tu petición de la canción que nos has pedido. Que Ramiro se ha puesto muy contento porque ha dicho, ¿cuál le ponemos? No sé qué hacer. Aquí nos ha mandado estas fotos tan bonitas porque te vemos en Liverpool. En The Cavern Club, en la puerta, en Harrods, que es muy famoso allí, todo completamente un edificio iluminado. Pues no, no sé, Ramón, pues luces maravillosamente bien. Vamos a poner las fotos estas en el Facebook de Beatles.7. Te vamos a hacer famoso en tu viaje al mundo de los Beatles. Nos han enviado una carta donde nos cuenta lo contento que está por escuchar este programa y lo que le gustan los Beatles. Y justamente mañana es su cumpleaños. Le queremos regalar esta canción. No fue el jueves, porque él nació. Me he empollado la carta. Tú no te preocupes, vale, yo la he leído por encima. Igual que George Harrison, tiene la misma edad que George Harrison, no hace falta que la digamos, porque el que entiende de Beatles se sabe perfectamente todos los años, meses y días que tiene cada uno del grupo, pero un día antes es tu cumpleaños, que fue ayer. O sea, hoy es viernes, pues fue el jueves. Ah, claro, me he liado, sí. No pasa nada. Me creía que era el sábado. Estás muy emocionado después de esta carta. de dos folios que nos ha mandado, escrita a mano. No sé si nos emociona más la carta en sí o el papel y ver que se ha escrito con boli, que ya no se usa el email ni nada de esto, sino que aún bueno, hay gente que escribe a mano, que es lo que primero salió, la mano y el papel. Bueno, pues venga, escuchamos a qué noche la de aquel día, Hard This Night. Bueno, y ahora vamos con las efemérides. 29 de abril de 1974. Volviéndose a encontrar con viejos amigos en Nueva York, John pasa por Record Plant y se reúne con Mick Jagger, improvisando totalmente. John produce la pista Please Don't Ever Change con Jagger, que canta la voz principal. No vamos a poner Please Don't Ever Change, Please Don't Ever Change, pero sí cantando a dúo John Lennon y Mick Jagger en Too Many Cooks. Yeah. 22 de abril de 1971. John y Yoko vuelan desde Madrid hasta el aeropuerto de Palma de Mallorca en su jet privado. Le comentan a los periodistas que su viaje es por negocios y descanso. Esto lo he puesto, Ramiro, para que veas que los Beatles, bueno, en este caso John y Yoko, también iban a Palma de Mallorca. No solamente claro. Fernando Esteso y Pajares. Y Pajares. También iban los Beatles. Qué lástima que no se hubiera quedado Yoko en la playa, ¿eh? Tomando el sol, tranquilita. Bueno, asimismo, el 24 de abril de 1998, en los estudios Riverside, en Hammersmith, London, Julian Lennon canta en público su nuevo single, Die After Day, como invitado en el programa de Canal 4, conducido, como siempre, por Chris Evans. Escuchamos a Julian Lennon cantando Day After Day. I have walked through the fire as an ordinary man. And if I die, I'll die in peace, part of all that God has planned. 'Cause I believe in you, and the best is yet to come. You've been alone, it's true, Daddy's work is never done. In my dreams, every night, I see the waves upon the sand. And you and I walk alone, and there's a ring upon your hand. Yes, I believe in you, and if my prayers are answered now, I'm coming back to you. I'm gonna find a way somehow. I want to be. And love is war, and war is cold, when you're so far across the sea. Still I'm alive, still in love, I hope this letter finds you well. Through the blood, through the flames, I can hear those wedding bells. After day, I'll turn every stone. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? ¿Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero? Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman. Te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. También podéis entrar en la página, en el Facebook, en la página de Engasa Mini, veréis el Mini Next. Esto es un invento para tener más barato un Mini, que es prácticamente nuevo, porque si veis todas las cosas que cuentan aquí, pues la verdad es que te ahorras un montón de dinero, y el coche nadie puede decir que no es nuevo, ¿eh? A ti ya, que hay que ir ahorrando. A mí, ya te digo, a mí. Y además dice, yo tengo un amigo mecánico que siempre me decía, sí, cómprate un coche de segunda mano siempre. No, pero es que estos no son de segunda mano, esto es una cuestión de confianza. Esto. Además tiene muchas peculiaridades, dice, con la asistencia en carretera, tu Mini y tú siempre estáis protegidos. O sea que hay una serie de circunstancias, de valores añadidos, sí, para esta promoción del Mini Next. En el Facebook nuestro también nos vamos a sacar un reportaje chulo y que se anime la gente. A ver, ¿dónde estábamos? Continuamos, ¿no? Con el 20... Sigo contando historias, sí, ¿vale? Historias. Pues vamos allá. 24 de abril de 1997, durante una de sus giras con su banda, All Star Band, Ringo concede una entrevista al periódico de Estados Unidos Orange County Register, donde revela que hay más proyectos Beatles en el futuro, incluyendo la versión restaurada de las películas Yellow Submarine y Let It Be, como también del CD The Beatles Live at the Hollywood Bowl y el inédito álbum Get Back de 1969. Durante la entrevista, Ringo también habla sobre el reciente proyecto de la antología Beatles. Fue una gran terapia para los tres, y añade, hablamos sobre cosas que parecían muy graves en su momento, pero que ahora no lo son. Esos recuerdos que vienen a tu mente. Revivimos unos momentos fantásticos y recordamos lo unidos que estábamos. Tendemos a olvidarnos de eso, pero vivíamos en una burbuja y nos salvamos mutuamente las vidas unos a otros. Vamos a escuchar a Ringo Starr en Never Without You. It was fun, and we couldn't lose. Times were right, overnight, we were headline news. Crazy days and reckless nights, limousines and bright spotlights. We were brothers through it all. Your song will play on without you, and this world won't forget about you. Every part of you was in your song. Now we will carry on. Never. The sun is about you. Here today, not alone with my memories. Life is strange, how things change, it's reality. Played a beautiful melody that keeps on haunting me. I can always feel you by my side, and your song will play on without you, and this world won't forget about you. Song. Now we will pass. cares about you. I know all things must pass, and only love will last. I'll always love the memory of you and me. Take me away, Aaron. Bueno, y ahora estamos en las 11:30, estamos a punto de ya entrar en el próximo, en el sábado, la mejor forma de empezar el fin de semana, y recibimos a través del teléfono a Jorge Sanchís, que es una de las personas responsables y culpables o no culpables, o que le tenemos que agradecer este concierto que mañana sábado va a ser el Beatles, el concierto de estas cuatro chicas que cantan. Le vamos a pedir que nos lo explique él. ¿Qué tal? Buenas noches, Jorge. ¿Cómo? Buenas noches, Ramiro. ¿Qué tal? Muy bien. Encantado. Aquí todo lo que huele a Beatles a nosotros nos interesa. Y lo vuestro es una cosa muy, muy chula y muy potente. Cuéntanos un poco el tema. Bueno, pues seguimos hace un ratillo que hemos acabado el ensayo general. Ya estamos dispuestos para mañana el estreno. Muy bien. Que será a las 9:00. Y todo bien, las chicas entusiasmadas, ilusionadas, y esperamos que, bueno, pues que sea todo un éxito. Bueno, toda una orquesta de 50 músicos, nada más y nada menos, ¿no? Solamente. Sí, aproximadamente, es una orquesta sinfónica con una brass band, que la brass band, bueno, pues son los saxos, el combo, y la verdad es que suena, es una delicia, en un marco incomparable como es el Palau de les Arts, el auditorio. Y bueno, pues esperamos y deseamos a la vez que sea mañana, que sea todo un éxito. Prácticamente lleno, aún quedan algunas pocas localidades, que bueno, estamos contentos con el resultado. ¿Dónde pueden comprar la gente esas pocas localidades que quedan? Porque la jugada es que acabe lleno total, pero claro, que haya sitio para nosotros, porque nosotros también vamos. Hombre, vosotros ya sabéis que en el primer momento estáis invitados. Sí, eso es verdad. Pues en el Corte Inglés. Si no tendremos que colarnos, ¿no? Ponernos un abrigo, no pasar por. En el Corte Inglés es donde se pueden adquirir las entradas, ¿no? Sí. Exclusivamente en el Corte Inglés. Porque en las taquillas no vendemos, no se vende en las localidades. Que si mañana alguien espera ir al Palau a adquirir las localidades, ya le digo desde aquí que no. Pues está bien que hagas esa observación, porque puede llegar el tonto del bote que diga, bueno, vamos a ir a comprar las entradas, y pues mira, ahora no puedes entrar. No. Bueno, el Corte Inglés cierran muy tarde, o sea que por internet también, ¿no? Por internet también. También, sí, en la página de entradas el Corte Inglés también se puede. Muy bien. Fenómeno. Sí. Estupendo. Pues nada, nosotros mañana estaremos allí. Te felicitamos por esta idea tan chula de Más muy Producciones, bien. Que es la empresa. La hago extensiva a todo lo que es el elenco y todo lo que es el equipo de producción de, este proyecto. Pues nada, que siga la gente teniendo ideas como estas, que está chulísimo. Para nosotros ha sido emocionante. Sabes que desde el primer momento os hemos apoyado, aunque realmente... Y aprovecho para daros las gracias, ¿eh? Porque nada, el primer medio que se hizo eco de este proyecto fuisteis vosotros. ¡Olé! Muy bien, son la 97.7 es muy buena, ¿eh? Es muy buena. Y además aquí uno de los jefes de la 97.7, que es David García, le encantan los Beatles y ya se volvió loco cuando se enteró de eso. Sí. Muy bien. Oye, pues nada, Jorge, un abrazo para todo el equipo. Igualmente. Y nos veremos mañana y os deseamos mucho éxito, que estamos convencidos de que va a ser así. Muchas gracias. Y repito, pues suerte, como se dice, mucha mierda para sí. todos. Sí. Muy bien, exactamente. Estupendo, muy bien. Bueno, nosotros también tenemos aquí nuestro espectáculo de cada noche en Beatles.7. Tenemos nuestro... Además nos han puesto una música así muy sí, chula sí. para dar paso a José Asunción, que nos va a recitar uno de estos temas que él hace suyos, los traduce al castellano y los recita con la música de fondo de la canción original de los Beatles. Una vez más, con todos ustedes, José Asunción. Muchas gracias, Ramiro, por esa entrada tan espectacular. Y la canción que voy a recitar hoy es Getting Better. Cada vez va mejor. Antes me volvía loco en la escuela. Los profesores que me enseñaban eran anticuados, me reprimían, me mareaban atiborrándome con sus reglas. Debo admitir que va mejor, un poco mejor cada vez. Debo admitir que va mejor desde que eres mía. Cuando era joven, siempre estaba enfadado. Escondía la cabeza en la arena. Tú dijiste la palabra y al final la oí. Estoy haciéndolo lo mejor que puedo. Debo admitir que va mejor. Va mejor desde que eres mía. Va mucho mejor cada vez. Antes era cruel con mi mujer. Le pegaba y apartaba de todo lo que le gustaba. Era un tío despreciable. Pero ahora estoy cambiando. Estoy haciéndolo lo mejor que puedo. Admito que va mejor. Un poco mejor cada vez. Sí, admito que va mejor. Va mejor desde que eres mía. Quiero decir antes algo de pasar a la efeméride. El comentario que nos ha hecho el productor de este espectáculo, que vamos a disfrutar mañana sábado, ha dicho, bueno, que tengamos mucha mierda, lo habéis oído, ¿no? Es decir, bueno, les había un poco mal decirlo, pero ¿sabéis por qué se dice esto? O sea, hay una razón de yo peso. Yo sé que se dice, pero no sé por qué se dice. José, tú que eres actor, a lo mejor se te ha pasado por alto porque eres muy joven. Sí, sí, se me ¿sabes pasó, cuál es? ¿Se te pasó? Pues, se me pasó. Es que claro, es que es algo muy antiguo. Antes en los pueblos, cuando iban pues los cómicos, iban con las carretas, Y bueno, iban andando muchos porque no tenían ni carreta. Pero los pueblos adyacentes que iban a ver los espectáculos, iban a ver esa obra, pues iban en carro. Entonces, si iban muchos, ¿qué pasaba? Ah, claro, que los caballos, hacían pues, caca. Defecaban. Claro, entonces, no. Eso era síntoma de que había público. Entonces, por eso se dice, ahora habría que decir si sí, hay mucho móvil. No, mucho móvil. Entonces, es que mucha gente. Eres muy buena y muy larga, ¿eh? Porque eso no lo debe saber nadie. Porque todo, mucha mierda, ¿eh? Cuando vas a salir al escenario, claro. Venían todos los pueblos de alrededor, claro, claro, y la carretera la se llamaba de cagarrufas. La dejaban limpia. Curioso. Muy bien, muy bien. Oye, pues nada, muy bien. Bueno, siempre se aprende aquí con... Como te he visto con tus gafitas de John Lennon, que te has cambiado ahora, sí, ¿no? Sí, me mola. Ahora voy a dejar el pelo de John Lennon. Nos ha escrito Ramón también y bueno, entonces ya vamos como sobrados, ¿no? Ale, sí. Bueno, esta historia que os voy a contar es más que interesante y curiosa. 24 de abril de 1976. El álbum Wings at the Speed of Sound alcanza el número uno en las listas norteamericanas. Paul, feliz con las noticias, hace una visita por la tarde al apartamento de John y Yoko en Dakota. Para la ocasión, John, impaciente por ver las apariciones de Raquel Welch y de Joan Sebastián del grupo The Loving Spoonful, está mirando el programa de Saturday Night Live, y en el que casualmente también se da la noticia de una posible reunión Beatle. Con John y Paul mirando, el popular presentador Lorne Michaels emite su discurso sin saber que dos ex-Beatles están viéndolo. Hola, soy Lorne Michaels, el productor de Saturday Night. Ahora estamos siendo vistos por aproximadamente 22 millones de espectadores. Pero permítanme, por favor, que si puedo me dirija a cuatro muy especiales. John, Paul, George y Ringo, los Beatles. Últimamente ha habido muchos rumores para lograr que ustedes cuatro pudieran volver a estar juntos, lo que sería grande. En mi libro cuento que los Beatles es la mejor cosa que le sucedió a la música. Y va más profundo que eso. No son apenas un grupo musical, son una parte de nosotros. Nosotros crecimos con ustedes. Esa es la razón por la que los invito a que vengan a nuestro show. Ahora hemos oído y leído mucho sobre las personalidades y los conflictos legales que pueden evitar que ustedes, muchachos, se junten. Pero no es asunto mío, ustedes sabrán. Pero también se ha dicho que nadie todavía ha llegado con el suficiente dinero para satisfacerlos. Bien, si el dinero es lo que desean, no hay ningún problema aquí. La National Broadcasting Company me autoriza a darles un cheque por 3.000 euros. ¿Pueden verlo aquí? Michael sostiene un cheque pagadero a los Beatles cerca de la cámara. Como pueden ver, un cheque hecho para ustedes, los Beatles, por 3.000 euros. Euros, dólares, que es menos, sí. Es menos que euros. Todo lo que ustedes tienen que hacer es cantar tres canciones de los Beatles. She Loves You, Yeah, Yeah, Yeah. Y tienen $1,000 aquí mismo. Ustedes ya se saben las letras, es fácil. Como dije, este cheque está hecho para los Beatles. Lo dividen ustedes como deseen. Si quieren darle menos a Ringo... Pobre Ringo, siempre va. Es su decisión. Iba muy bien el presentador, estaba soltando un speaking estupendo. No, hombre, iba bien, no sé yo, porque aquellos estaban partiéndose de risa por la oferta. En el 76, desde luego, $3,000 era muchísimo más que ahora. No, pero el comentario este está bien. Si le quieren dar menos a Ringo, saldrán a más. Continúa, hasta que me encanta. Es su decisión. No es algo en lo que yo me meta, soy sincero en esto. Y encima, como diciendo, lo normal es que Ringo se lleve menos, ¿sabes? Soy sincero. Bueno, si les ayuda para decidir juntarse, bien, es una inversión de mérito. Tienen agentes, saben dónde pueden encontrarnos. Solo piénseselo, ¿ok? ¿Vale? Se lo agradezco. Bueno, John recuerda la noche y dice, Paul nos visitó en nuestra casa en el Dakota con Linda. Él y yo lo estábamos viendo y nos reímos. Dijimos que sería divertido ir allí y estuvimos a punto de presentarnos en el estudio como broma. Teníamos un taxi cerca, pero estábamos realmente cansados. Bueno, pues hubiera sido, la verdad es que una risa... Hubiera estado fantástico, ¿eh? Porque aparte, es que también la cifra, yo no sé en esos años si $3,000 era una cifra que podía ser tres veces más que ahora, cuatro veces más, vamos a poner cinco veces, pero los Beatles seguro que no cobrarían 29 veces más, ¿no? Yo qué sé. Hubiera estado muy bien que se hubieran presentado. Y además, te voy a decir una cosa, siempre comento esto... Te arrepientes en la vida de lo que no haces. Yo creo que los Beatles, por muy cansados que estuvieran, deberían haberse presentado allí, ¿verdad, José? Me has dicho, mira, estamos aquí, pero nos vamos a llevar los $3,000 ya que estamos, pero entre los dos solos, a 1.500, ¿eh? Y yo creo que se los hubieran dado. Y además el otro dice, pueden cantar She Loves You, Yeah, Yeah, Yeah, y ya se saben la letra, como diciendo, no, tampoco tienen que ensayar. Se lo está poniendo fácil, como diciendo, mira, una canción que os sabéis. También lo que me gusta de esta anécdota es que a pesar de ser los Beatles y el grupo más famoso del mundo, ¿no? Y hacen una vida completamente normal, porque Paul y Linda dejan el apartamento del Dakota cuando John y Yoko empiezan a ver la película de ciencia ficción de 1960, The Time Machine, la máquina del tiempo. Pues una película que podemos ver cualquiera en cualquier momento. Oye, comiendo pipas o tramusos o algo. Sí, sí. Y el otro, oye, nos quedamos viendo, pero nosotros tenemos sueño, nos vamos, ¿eh? Vale, buenas noches, ¿eh? Está como algo tan normal, ¿no? Y la Yoko se fue, dice, yo disolveré este grupo lo poco que quiera. Voy a dormir tranquilamente. Bueno, pues después de esta anécdota vamos a escuchar a Paul McCartney y su banda Wings, Lemon Bean, Wings and the Speed of Sound. Susan, open the door and let him in. Y vamos a poner la sintonía de Cover Beatles, pero también he querido yo hoy tener mi momento de gloria y la voy a hacer yo. ¿La hacemos los dos? Venga. Cover Beatles, Asunción, esta es tu sección. Na, na, na, na, na, na, na, na, na. Chava de menos, se nota que habéis ensayado todo el fin de semana. Total. Así, así da gusto. Yo voy siguiéndolo, ¿eh? Bueno, pues esta noche vamos a empezar Cover Beatles con Vanessa Pistis y la versión que hace, pero muy distinta. Estad atentos porque os va a extrañar, de la canción Help. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? ¿Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero? Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman. Te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. Y continuamos. Y esta vez vamos a ir subiendo un poquito el ritmo y para ello recurriremos a Samles y la versión que hacen del tema Hard Day's Night. ¡Feliz cumpleaños, amigo! Feel alright. You know I work all day to get Y nos despedimos con Black Label Society y su versión del tema Hey Jude. Take it back, Lord, take a sad song and mama make it better, yeah. Just remember, love that honey yours, then you can start, yeah. Lord, to make it better. Hey Jude, don't be afraid, no, no. Oh child, you was meant, you was meant to go out and get her, yeah. Just remember, love, get on your skin, then you can begin, yeah. Lord, they made it better. And anytime, Lord, you feel the pain, hate you, refrain. Don't carry the world upon, Lord, upon your shoulders. Bueno, queridos amigos beatelianos, maníacos de los Beatles, ha llegado el final. Todo ha pasado muy rápido, ¿eh? Señorita Ata, parece... La vida va muy rápida, ¿eh? Además, sí, sí, la vida, sí. La vida es eso que te va pasando mientras estás haciendo otros planes, como dijo sabiamente John Lennon. Claro. Yo, de hecho, estaba haciendo otros planes y ya me ha pasado una hora. Se me ocurre que la canción más apropiada para despedirnos hoy es Hello, Goodbye. Hola y adiós, se siga corriendo, nos vamos. Y mañana nos veremos en el concierto ese de Beatles, el concierto. A ver, José. Sí, pero dinos, antes de irme, quiero dar las gracias a los chicos de The Blister y a Jesús Manzano por la invitación que nos hizo al programa del quinto Beatle. Fue todo un éxito, tuve el placer de estar en la sala Flume el fin de semana pasado y me lo pasé en grande. Así que enhorabuena, chicos, y muchas gracias por la invitación. Bueno, y tenéis aquí las puertas abiertas para venir cualquier día a celebrarlo otra vez. Señorita Ata, un placer. Mario García, asesorado también por David García, pero hoy Mario García ha puesto más. Y también a este amigo vuestro que tenéis que se llama Vicente amigo, que ha estado muy bien con su interpretación a la guitarra. Ya sabéis, este domingo lo podéis volver a oír, a ver si pillaba alguien. Lo podéis volver a oír el domingo antes de Sports 97 NIT, el domingo. A las 10:30. Si os ha pasado algo por alto, ahí podéis estar. ¿A las qué? de 6:30 a 7:30, antes del fútbol. Muy bien, pues os esperamos hasta la semana que viene. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Buenas noches.